noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock se inspira. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. A los hijos del rock and roll, bienvenidos, hey, bienvenidos. Y bueno, pues si queréis, para que os podamos dar la bienvenida en directo, pues tenéis una buena manera. 915303221. ¿Y eso qué es? Pues ya lo sabéis. El número de teléfono de los directos. El número del teléfono para entrar en directo aquí a la emisora y poder hablar con nosotros. Repito de nuevo, que seguro que os he pillado sin boli y sin el móvil a mano para apuntarlo. 915303221. Pues eso, si queréis llamarnos, pues nos podéis llamar a ese número de teléfono y perfectamente os atendemos en directo, por supuesto. Y una novedad para esta temporada en Revi Radio, y es que también ponemos a vuestra disposición un WhatsApp en el cual nos podéis mandar mensajes escritos o de voz o como queráis. Y en el cual pues estaremos encantados de contar cosas por aquí, o ya veremos qué hacemos, depende de lo que nos contéis y cómo nos lo contéis y lo que queráis. Bueno, teléfono, WhatsApp de información de la radio o para que nos contéis cualquier cosa, el 608-60-0551. Repito, un WhatsApp para la radio, el 608-60-0551. Y bueno, pues una vez contado esto, que pues nada, cuando queráis pues podéis llamar, que aquí estoy atento al teléfono y atento al WhatsApp si me mandáis algún mensaje. Puede ser de voz, que lo podemos poner en directo también por aquí, ¿vale? Bueno, pues una vez contado todo esto, pues estamos escuchando ahora un Mañana Vuelve a Amanecer de Midnight Minuet, sacado allá por el 2015. Consejo que no debes olvidar, vive tu vida sin acelerar, piensa por ti mismo, no olvides a los demás. Si a tu sueño renuncias, si no encuentras motivos, si no tienes en qué creer, piensa en el camino que sigue tu destino, mañana vuelve a amanecer. Bueno, pues como estos chicos dicen, mañana vuelve a amanecer. Pues ha tenido un nuevo amanecer, y vamos a ir contando algún cotilleo que otro, que tenemos unos cuantos, y al cual felicitamos mucho un compañero entrañable, nuestro querido amigo Chustankian, con su Rock Machine. Pues ahora está, se ha cambiado de radio y ahora está en Mariscal Rock. Muchas felicidades, compañero. Y nada, cuando quieras nos vienes aquí a contar alguna cosita, que tú sabes mucho. Creo que cada día la vida te sonríe, dándote una oportunidad. vosotros hoy, a todos los que con su esfuerzo han conseguido que suene este rock and roll de carretera. Quiero que suene un rock de carretera. Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Rock and roll de carretera. Quiero que suene un rock de carretera. Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Bueno, pues una de esa gente que hay más de la que ves, que también vamos a hablar de él porque ha abandonado un proyecto, pero sigue ahí, va a seguir dando cera seguro. Un tertuliano de los habituales de nuestras tertulias Salsa Roxa, nuestro queridísimo Israel Minaya, ha dado el cierre a Intertour Music Agencia. Y se incorpora en A New Label, que ya tenían ahí, trabajaban juntos mucho y demás. Bueno, pues dejamos Intertour, lo dejamos un poquito de lado, lo aparcamos más bien. Y bueno, pues sigue proyectos con A New Label. Y yo encantadísimo de que de vez en cuando venga por aquí a contarnos sus tertulias y sus charlas. Israel, mucha suerte, que sé que vas a seguir dando mucha caña. De carretera, quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Amén. Buenas tardes, aquí escuchando David Flores de ¿Y por qué no? Ahí a los Salsa Roxas. Bueno, a ver qué ponéis hoy. Venga, aquí os estamos escuchando mientras que estamos haciendo la cena, ¿eh? Efectivamente, David, ahí es lo que tienes que hacer la cena, y que es la horita de hacer la cena y ir cenando y esas cosas. Mientras tanto, pues escuchando un poquito de rock, ahora a Lujuria con ese Somos Belial. Antes escuchamos Desastre con ese rock de carretera. Y digo, y ahora no veo la pista, ¿dónde se había perdido? Bueno, pues muchas gracias, David, por estar ahí escuchando, y espero que haya más gente. Por aquí sigue abierto el WhatsApp y sigue abierto el teléfono de directo. 913032221. Ese es el teléfono. Y el WhatsApp os lo repito ahora mismo porque todavía no me lo sé de memoria. Hay que irlo aprendiendo. Ya veremos a ver cuándo me lo aprendo, porque yo para los números de teléfono soy malísimo. Bueno, es el 608-600-5551. Lo repito, 608-600-5551. Todo lo que queráis contarnos para la radio sobre cualquier tema que pueda ser interesante, pues por ahí no lo podéis decir. Y seguimos escuchando a estos chicos de Lujuria y ese Somos Belial. Somos Belial, el que no tiene dueño. Somos Belial, somos ni Dios, ni amo, ni rey. Somos Belial, el que no tiene dueño. Somos Belial, somos ni Dios, ni amo, ni rey. No te pierdas en Revi Radio. ¿Y por qué no? Todos los viernes de 5 a 7. ¡Comienza el fin de semana! Sale aún el sol y ya debo partir. Entre la bruma vemos que te ir. Lo que hasta ayer fue un lugar para mí, pronto un recuerdo se volverá. Hoy dejo atrás la inocencia y la paz. Ahora sé la verdad sobre mi destino. ¿Quién me armará de valor para dar sin dudar el primer paso del camino? Si descanso marcharé, hoy sé que recorreré montañas, lagos, valles y mar. El corazón ya sé que debo ser lo que libre al fin mi tierra del mal. Y escuchando ese tema Valor de Kirian, de su disco Más allá de la tempestad del año pasado, está prácticamente ahí, que lo estuvimos aquí, estamos haciendo un repasito de algunos de los temas de gente que ha estado por aquí, que estamos encantadísimos y que volveremos a traer muy pronto, ¿eh? Hoy hemos hecho un programa para empezar un poquito especial, sin entrevistas, pero con mucha carga, porque vamos a hablar pues de esos cotillos que hemos hablado. Os vamos a hablar también un poco de lo que estamos viviendo aquí en la radio y algunas cositas más, y iremos haciendo promo también de algunos de los programas que tenemos, como hemos hecho hace un momento con ese Y por qué no, y que se lo dedicamos a nuestro David, que ha sido el primer WhatsApp que hemos recibido en Salsa Roxa. Bueno, y estos son esos soldurios que se ha rejuntado, lo digo así porque sí, nuestro queridísimo Luisma Hernández juntó a un montón de amigos para hacer un discazo con un temazo como este, encantadísimo y encantador además. Y bueno, pues contar por otro lado que ahora aproximadamente, yo creo que no, sino aproximadamente hoy hace un año que estuvimos presentando el mejor rock. Este año no va a haber lo mismo que no va a haber otros muchos festivales. Es una lástima que estemos así, pero hay que tomar conciencia. Y bueno, lo que no me parece nada bien es que en unos conciertos de determinadas personas o gente y en otro tipo de espectáculos no se tomen las medidas como se deberían de tomar y en otros no dejen ni hacerlos, porque esto tiene mucha tela, mucha tela. Habrá mucho que estudiar y habrá que reinventarse de alguna manera. Entre Forres y Lebowski, un programa de música que se emite todos los lunes de 10 a 12 de la mañana aquí en RevirRadio.es. Simplemente para hacer los lunes más llevaderos. En Entre Forres y Lebowski caben muchos estilos de música. Y es que en la variedad está el gusto. Un programa presentado por Crash.com. Ya sabéis, Entre Forres y Lebowski. Todos los lunes de 10 a 12 de la mañana aquí en RevirRadio.es. otro al que tenemos que felicitar y desear muchísima suerte, por supuesto, a nuestro compañero también, Jesús Puente Jiménez de Conan. Pues nada, chicos, mucha suerte en esa nueva andadura, en esa radio de Universo Rock, y nada, a seguir dando cera y caña, que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, estos son Left Forever, esos cinco chicos de los que antes eran cuatro y los cuatro eran zurdos, ahora tienen un chico diestro, pero nada más. Por eso lo del Left Forever, estuvieron por aquí también, han estado en alguna ocasión. Y encantadísimos con ellos y nada, con su punto de resurrección, esto hay que resucitarlo. Y esa es la intención que tenemos aquí en Revi Radio. Nos hemos juntado unos cuantos programas, unas cuantas personas, que además tenemos la Asociación Cultural Revi Radio Vicálvaro. ¿Qué pretendemos hacer con esto? Pues pretendemos hacer muchas cosas, pero necesitamos ayuda, por supuesto. Y qué mejor ayuda que os hagáis socios. Y entonces, pues de momento, pues ¿cómo podéis hacerlo? Pues viniendo aquí a los estudios Revy Rock, a cualquiera de los eventos, y apuntaros, o bien mandarnos un correo, aunque ahora creo que está un poco deshabilitado hoy, mañana ya estará funcionando, creo que hoy está con problemillas, a info@revyradio.es y podéis preguntarnos o ponernos un WhatsApp, al WhatsApp que tenemos por aquí, que hemos dicho, el, a ver, que lo diga, que me acuerde, que es que la memoria, el 608-600-5551, nos decís lo que queráis y nada, pues eso, proyectos, hay muchos proyectos en mente, no vamos a desvelar todavía ninguno, entre otras cosas, porque la situación que estamos, hay cosas que no que tendremos que esperar para más adelante, pero estamos trabajando en ello y alguna cosita que otra saldrá adelante, eso seguro. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Gálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante, si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revyrock@revyrock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. He perdido mi móvil, mi CSR, que me abunda en un rincón. Y no puedo ni hablar y siento que en mi gana que se haría un berenjenal. He perdido mi rima y me faltan cienes para la eternidad. Ya no puedo ni hablar y siento que mi vacío se pasa a la soledad. He perdido mi mente y ya no tengo historias cercas de los dientes. Bueno, y otra persona que se mete más en la radio, ya tenía un programa hace algún tiempo, creo que lo dejó por una temporadita, pero vuelve a la carga y muy bien acompañada, Bárbara Black junto a Martin Moore, o sea, dos pedazos de monstruo de aquí, van a estar los viernes detrás de Óscar Sancho en Mariscal Rock con un programa al cual están buscando nombre. Buscarlos por ahí, por el Facebook, que andan buscando un nombre para su programa. Y el programa estará el 18 de septiembre. O sea, ya tienen que darse mucha prisa en poner ese nombre a ese programa. Y ya nos contaréis qué vais a hacer. Revy Rock. perdido mi verso y mi sobra suelo por donde esparcir mi seso. Y no tengo canción y siento que la tristeza baila con mi corazón. He perdido mi excusa y ya no tengo excusas para ocultar mis dudas. No puedo ni murmurar y siento que mi garganta es un culo sin luchar. Necesito tu aliento, tu culpa, tu labia, tu sentido de humor. Necesito tu labia, tu mujer, tu pena, tu alma de contenor. Para cantar, para luchar, para sentir que no puedo continuar. Para cantar, para soñar, Novedades en las ondas. Tu programa de radio para conocer cómo funciona el mundo del derecho, la justicia, juzgados y todo lo que rodea al mundo legal en España. Conoce tus derechos y obligaciones ante la ley con preguntas en directo. Nos puedes escuchar todos los lunes de 19 a 20 horas a través de reviradio.es. Legales en las ondas. Bueno, hoy como estamos pasando a la cuña del resto de programas también por aquí, deciros que hay un pequeño error que todavía no se ha corregido. Ilegales en las ondas estará los lunes, pero no de 19 a 20, sino de 19 a 21 horas. Era un programa que os recomiendo, sobre todo si habéis tenido algún problemilla de tipo legal. Son abogados hablando del mundo de las leyes, pero para que lo entendamos todos, algo bastante importante, porque muchas veces se ponen a hablar con unas palabras que no nos enteramos de nada. Bueno, pues ellos consiguen que nos enteremos. We'll be right back. dream of electricity. I just know you've been looking for me. You've never seen so lost, wanting what you are supposed to want. Do you still dream of electricity? Shake it out of hand. Shake it out of hand. Y bueno, pues más cotilleos que vamos a contar por aquí, los tenemos aquí a la vista, algunos de ellos. Otros los estamos recordando y estamos rebuscando un poquito porque cada momento salen cosas nuevas por las redes también. Bueno, pues Natal Pryde, sabéis que ha cogido como cantante a alguien bastante conocido, a Ernesto Risto Serrano, cantante también de Terminus. Y bueno, pues hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa con Terminus entonces? Porque claro, si te vas con Natal Pryde, no, Ernesto no es así. Ernesto va a estar en los dos grupos. De hecho, Terminus está preparando, están componiendo y pronto entrarán en el estudio para grabar su capítulo 3. O sea que no os penséis que porque se cambie a otro, se vaya a otro grupo, deja el anterior. No. Hay gente que está en varios grupos, ya lo sabéis. Pues Ernesto va a ser uno de ellos. Felicitación llega para José Mora, la cabaña del Tío Rock. 34 temporadas que habéis empezado ayer. ¿Quién se lo puede creer? Tú, por supuesto que eres el que lo llevas ahí, dando caña, dando cera y machacándote por ese rock, que lo haces genial y que eres todo un maestro para muchos de nosotros. A mí, el primero. Que a por otros tantos más. to see. It's the Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Bueno, para que tengáis un poco de idea de lo que vamos haciendo en Revi Radio, pues lo primero que voy a adelantar es la programación para esta temporada de momento. De momento puede que haya variaciones más adelante, pero lo que tenemos es pues casi la misma que el año pasado en cuanto a programación en directo. Los lunes a las 10 de la mañana entre Forres y Lebowski, a las 7 de la tarde Legales en las Ondas. Los miércoles por la mañana a las 11, Made in Metal con Tony González, Rock and Custom a las 5 de la tarde, y a las 8 ya sabéis, me tenéis a mí con Salsa Roxa. Los jueves tendremos a Olga Sarracayo, pero tendremos un pequeño cambio de horario. Un pequeño cambio de horario porque se nos traslada a las 7 de la tarde. Estará de 7 a 9 contándonos todas aquellas cosas, pero no voy a contar, no voy a contar, porque no lo contará ella cuando empiece de nuevo, que no va a tardar mucho, porque tiene novedades, unas cuantas. Bueno, luego el viernes a las 5 de la tarde tenemos a David Flores, el que nos dejó el mensajito antes, pues estará con su ¿y por qué no? La respuesta a todas las preguntas, según dice él, yo me lo creo. Luego, los sábados a la 1 del mediodía tendremos la tertulia tabernera con nuestras dos implacables, Sara la Guerrera e Ictiar Donaire, acompañados pues por Digi Jabato y por José María Donaire y Raquel, que son los que las apoyan, a las chicas que empezaron más pronto en la radio, con 10 añitos ya estaban emitiendo su programa y ahí siguen, y lo que seguirán, porque tienen una escuela ya que no veas. Escucharlas. Y luego por la tarde a las 6 los mini conciertos los tendremos aquí, pues eso, de 6 a 8 de la tarde. Y el domingo, para cerrar la semanita, pues tenemos a Carlos López con su pacto con el diablo para hablarnos del rock extremo y de otros tipos de rock y de muchas cosas más. Y los que sí cambian de horario son los programas que se hacen en otras cadenas y que los retransmitimos aquí gracias a que nos los van pasando. Estarán el mismo día, pero en vez de estar a las 2 de la tarde, el horario suyo va a pasar a las 11 de la noche. Y son el lunes Trovador Urbano con de David Calderón, La Puerta de la Noche con el Rosal Carín, los martes, Zona del Metal con Patricio Japón los miércoles, los jueves Odyssey con DJ Jabato y los viernes Imperio del Metal con Bender y Yayo. O sea que prometemos que vamos a tener unas semanas muy entretenidas, además de repeticiones de los programas a distintos horarios. Ya os lo pondremos por lo diré, que se me traba la lengua y todo, en las redes sociales lo pondremos y en nuestra página web, que estamos terminando de hacer ya por fin. Y deciros, comentaros también que ya no solamente nos podéis ver por revirradio.es. Si ponéis revirradio.com también nos veis nuestra página y podéis escucharnos en directo, en pleno directo, aquí y todos aquellos que se hacen en redifusión y musiquita también de vez en cuando variada que vamos buscando entre todos los componentes de esta radio. Pues nada, esperemos que la programación de este año os guste y que más adelante también sabemos y tenemos noticias de que hay algún que otra persona que quiere hacer algún programa más por aquí. Pues nada, encantados y esperamos que vengáis muy, muy, muy pronto. Estos son los mini conciertos. Un espacio donde reduciremos la música a la mínima expresión. Un espacio donde la música en directo cobra sentido. Todos los sábados a las 6 de la tarde en Revi Radio. resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno una vez más. Dime cuánto lo deseas, dime cuánto. Deslízate hacia ya sabemos todos que está la cosa muy malita para temas de conciertos y demás, pero supongo que alguno habrá. Lo que pasa es que no me los estáis haciendo llegar, entonces yo os pido, los que hagáis conciertos y demás, si queréis que los digamos por aquí o los pongamos en nuestra agenda, la agenda que está en salsaroxa.prijuave.es/agenda, pues ahí podéis ver lo que nos va llegando y lo que vamos de lo que nos vamos enterando. Evidentemente este año va a estar muy complicado, va a haber poquitos conciertos y más con las situaciones que hay. De hecho, se están suspendiendo continuamente cosas. Ahora con los rebrotes que está habiendo se han suspendido más. Está muy complicado, pero bueno, si hay alguno, pues lo decís y lo publicamos. Ese mar de recuerdos, donde se crece la prosa, hay una guerra sin tregua que olvida el valor de las cosas. ¿Qué perdimos? ¿Qué ganamos? ¿Qué existimos en el calendario? Que esta nana se baila en la cuerda floja de un circo macabro. Y bueno, bueno, deciros también, como otro comentario más, los chicos de Phoenix Racing han tenido que hacer una nueva página en Facebook porque resulta que hay otro grupo no sé dónde que tienen el mismo nombre en no sé qué país, no muy cercano precisamente. ¿Y qué pasa? Pues que como han revisado primero el otro grupo, pues les han cerrado su página y bueno, pues han reabierto de nuevo página. Si queréis buscarlos, es Phoenix Racing, Fire and Access, y ahí están, ¿vale? Pues eso, chicos de Phoenix, ánimo, que sé que estáis preparando algo muy trayero. Escucha Tertulia Tabernera con Iciar Donaire y Sara la Guerrera en la locución, las chicas más jóvenes de las ondas y David Jabato, los descontrolers del estudio. Todos los sábados de 13 a 14 horas en revirradio.es, con lo mejor del rock nacional del momento, agenda de conciertos, entrevistas, los 20 minutos de una banda de nuestra historia y mucho más. No te lo pierdas y ven cada sábado a Tertulia Tabernera. Y bueno, en este grupo y esta voz que estamos oyendo, ellos son la tribu, ¿ves? Sí, el tema es Aunque Duela. Y aunque duela un poco porque Chapi ha dejado el grupo y hombre, supongo que encontrará otro cantante, otra cantante para seguir dando leña, que son muy buenos, pero nos apena un poquito porque pues, tenemos mucho cariño en la tribu y bueno, pues nada, pero aquí estamos para lo que necesitéis, lo que queráis, tanto en la tribu como Chapi. Chapi, un besote enorme y ya sabes, aquí en Madrid te queremos a montones. bueno, el que al final también se ha decidido a escribir un libro con todas las historias que he ido contando durante la pandemia y algunas cosas más es Óscar Sancho. Y bueno, pues se ha puesto de acuerdo con Desacorde Ediciones y bueno, parece ser que lo van a editar. Y la verdad es que hay ganas de leerlo, aunque hemos leído, yo por lo menos he leído muchas cosas de las que ha escrito, pero seguro que les ha dado algún retoquito o alguna cosita para que sean más interesantes todavía. Pues nada, mucha suerte, Óscar, y cuando saques el libro aquí te espero, ¿eh? No se me vayas a perder. Soberbia, rezas tu cuenta en mentiras, desví caer, perder su esencia, arrastrando su miseria, solo despojos que aún reían, disfrutando su vileza, revoloteando entre ellas, amante inocente, quieren tocarme, empaparme con su hedor, otra vez me seduce. Sigue su juego, perdiendo mi pureza, mira mi alma, pagué mi precio. Hay una herida de su juego, revoloteando entre ellas, amante inocente, querían tocarme, ahogarme en su dolor. Otra vez me seduce, yo quiero sucumbir. Y bueno, esto se va acercando al tiempo final, pero seguiremos más adelante, seguiremos la semana que viene y la otra y la otra y la otra. Y así todas las que podamos y aguantemos, y las que nos dejen, hay que tener mucho cuidado, por favor, ¿eh? Y bueno, pues que se me ocurre a mí decir por ahí, pues escuchar. Revy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama Croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Y bueno, pues lo que os estaba contando por ahí, así en plan rapidito, tendremos entrevistas, tendremos tertulias, tendremos chajarrillos, prepararemos sorpresas más adelante, porque ahora mismo todavía está la cosa complicada, pero algo habrá más adelante que queremos intentar aquí en este programa y en esta radio, que bueno, y ahora pues vamos a escuchar a estos chicos que les tenemos mucho cariño en Revy Radio. Sois parte de Revy Radio y de Revy Rock. Media Luna, aunque quieras. Hay que luchar, aunque todo pueda terminar, pues la rueda gira sin parar. Y a veces sientas la naranja y no veas la luz en la distancia. Tratas de encontrar allá donde vas, solo esa quimera que llama felicidad. Verás, jamás podrás luchar con el destino y no sabes dónde llevar el camino. Las vueltas que la vida te dará. Aunque quieras encontrar a quien compartas el camino y que sientas un latido en tu latido, puede ser que solo encuentres soledad. Aunque quieras, jamás podrás luchar con el destino y no sabes dónde llevará el camino ni las vueltas que la vida te dará. Aunque quieras. Y bueno, pues con esto ya nos despedimos por hoy y el miércoles que viene estaremos aquí y no lo perdáis. No lo perdáis porque habrá alguna cosita por ahí de sorpresa, seguro, como ya os he dicho antes. Y nada, que mucho cuidado, mascarillas, medio de protección, mantener distancias